tiempo atrás. Si ayer fuiste mi mujer y hoy te vas de la mano de un extraño al que no amas. Si ayer fuiste mi mujer y hoy te vas con dolor y con tristeza me ignorás. Y no te olvido, mami, lo siento. Quise olvidarte, pero lo lamento. Que es mi corazón que está con vos. Él no me deja olvidarte, amor. Otra vez te vuelvo a cruzar. Y qué linda que estás. Verte me hace extrañarte una vez más. Otra vez te vuelvo a cruzar. ¿Cómo evitar pensar en cosas que vivimos tiempo atrás? Si ayer fuiste mi mujer y hoy te vas de la mano de un extraño al que no amas. Si ayer fuiste mi mujer y hoy te vas con dolor y con tristeza me ignorás.